Y ahora, el cangrejo vertical presenta un instante de poesía. La bruja popular. ¿Poderá la bruja popular, andrajosa y desdentada, derrotar al bello príncipe, lujiento y engalanado? ¿Poderá, acaso poderá, destronarlo de placeres y genuflexiones, hacerlo decir croac en vez de tributadme y manumitido? ¿Poderá la bruja popular, despojada y mugrientosa, derrotar al bello príncipe egoístero y desalmado? Doblarlo de rodillas, despeinarlo de copete altivo, hacerlo tragador de moscas y no más comiditas y licores. ¿Poderá, acaso poderá, populiar las principiedades acumuladas, comunitear los uniapropiados malhabidos bienes, sanar a los dolientes monstruos seres creados por la injusticia? ¿Poderá, acaso poderá la bruja popular de una vez hermosearse de alegría, ennoblecerse sin aristocracia, resplandecer de su esencia, por fin y para siempre? ¿Acaso poderá, seguramente, mi corazón? Bruja del norte, porte de fuego, el invierno metido hasta el cuello. Las cosas no siempre hablan claro, avanza. Sin pisar esa línea bien roja del suelo, no siempre puedo. A veces asceta, reflejos de lo que no es cierto. Maniquíes del atrecho, todo muerto ante mí, nada mío, quitas o te aparto. Bodegones sin brillo y sin arte, vida sin brillo, sombría casi no me late. Prefiero vivir, aunque un día vengan y me maten. Sombra en los ojos, roto los huesos. Como cal y cuatro brazos largos, rompiendo con todo para hacer algo nuevo. Viene el insomnio ocupándolo todo y el miedo como de un zarpazo se mete en el juego. Se rifan al prota, yo mientras cubrieren pelotas apuestan al rojo. Escucho baladas ahogadas como de la nada aparece la rabia. Sube la apuesta, vuela la reina, llega la ruina enfundada en harapos de seda. Raja la rueda de solo mirarla, llega la ruina, raja la rueda. ¿Podrá la bruja popular, despojada y mugrientosa, derrotar al bello príncipe egoístero y desalmado? Yo no le vas a chupar. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da bebecito. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna. Voy a mi estilo sin prisa por llegar al cielo, el arte me lleva su tiempo. Voy a mi estilo sin prisa por llegar al cielo, el arte me lleva su tiempo. ¿Acaso podrá populiar las principiedades acumuladas, comunitear los uniapropiados malhabidos bienes, sanar a los dolientes monstruos seres creados por la injusticia? Mi tormenta, la tripa en las manos, nudos de humo nubla, me azotea con brea en los dedos, me arranco cadenas y todo. Una voz dice quieta, parada, yo en babia borrar no contemplo. Mejora el susto de cabeza, sobrevivo con estigmas, manejando mis hilos, quitándome a ratos la mierda de encima. Se creen que hablo sola, estoy acunándome en brazos de Shiva. Si no te sostiene, pues será que no vale. Buscándote el sur en el dentro, llegando al origen, ahogando mi sal en tu mar. Más mal te hará no sacarlo, tener un ladrón respirando tu O2. Sentencio si quiero, soy jueza y parte porque puedo. Dicen no sabe, se está consumiendo su bilis. Dejádmelo a mí, yo sí me apaño con muertos de hambre, sacándole lustre a la ratatata, pa' meterles, dejarlos doblados, enchufados en las sienes. Joder, qué descanso, decirlo ya es algo. El resto pa' luego, ya si eso vengo y lo arrastro. Limpiando bocas ajenas en bucle, sin más luz que la del túnel. Voy a mi estilo sin prisa por llegar al cielo, el arte me lleva su tiempo. Voy a mi estilo sin prisa por llegar al cielo, el arte me lleva su tiempo. Sintiendo lo mismo que el cuerpo, cuerpo caliente del muerto. Sintiendo lo mismo que el aire, rindiéndole cuentas a nadie. En el puerto de Alvarado me peleé con la bruja porque no me quería. Esto fue un instante de poesía, La Bruja Popular, de Leo Álvarez. Música, La Bruja, Por la Furia, La Bruja, canción tradicional mexicana, Lila Down y Chavela Vargas. Voy a vestido sin prisa por llegar al cielo, que el arte me lleva su tiempo. Voy a mi estilo sin prisa por llegar al cielo, el arte me lleva su tiempo, sintiendo lo mismo que el cuerpo caliente del muerto, sintiendo lo mismo que el aire, rindiéndole cuentas a nadie.